Aquí estamos en Panorama a las 11:47 del viernes, pero podés estar vos escuchando esto en la siesta del lunes que viene. Te contamos que en este viernes estamos muy preocupados por los incendios en la cumbre, pero vamos a hacer un alto en el programa para ocuparnos de lo que nos ocupamos todos los viernes, que es de la columna de las mujeres que está a cargo de Lu Bonetti. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día, Martín Nicolás. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, muy bien. Bueno, esta es de las cosas que, más allá de lo que la coyuntura nos pase por encima, siempre hay alguien ahí ocupándose de los temas. El otro día decíamos que el Estado... es lo suficientemente grande para ocuparse de todo. Bueno, en Panorama también. Mientras Obviamente. Estamos ocupados algunos con el incendio, doña Lu Bonetti está siempre actualizándonos con la mirada de lo que pase con las mujeres o de alguna idea que ande dando vueltas. Exactamente. Estoy ocupada de otros incendios. Exactamente. De otros fueguitos más chiquitos. No menores. No menores. No, no menores. Pero no. Más pequeños quizás. Sí. Yo quería decir, estoy enamorada de Jorge Drexler. Bueno, hoy, esta semana lo estuvimos escuchando. Esta semana escuché la radio. Volvió a escuchar la radio. Varias veces. ¿Cómo hizo para encontrarla? Varias veces. Sí. La tengo grabada en el teléfono. No sea malo. ¿En qué número? ¿Cuál está primero en su memoria de radios? Van por orden de aparición. Claro. Ahí se deschavó. También el día que escuché a Yuri, lo escuché al Pancho ahí presentando a María Teresa Andretto, sí, que es quien voy a traer también hoy a mi mesa. Muy bien. Bueno, esto es exclusiva, ¿no? Obvio. No es que nos choreamos. Nosotros con María Teresa Andretto tenemos una relación delictiva, ¿no? Todo lo que suena en la siesta. Nadie le avisó a doña María Teresa. Totalmente. En este caso, te contactaste con ella. Exactamente. En realidad yo sí le avisé, pero ella nunca leyó el mensaje. En realidad yo hice el trabajo de mandarle el mensaje, ella no lo recibió. Vos le mandaste a su domicilio, a su que figura en el padrón electoral. A su Facebook le mandé. María Teresa, vamos a desgrabar y reproducir tus hermosas columnas de gente conmigo. En acá no se duerme nadie. Pero bueno, no me respondió. Bien. Resulta que ahora, bueno, pensando que otra persona... Creo que realmente de María Teresa Andretto sí estoy enamorada. Bien. Tengo un amor muy profundo por María Teresa Andretto, por sus textos, por sus palabras, por su forma de contar. ¿Cómo le contamos quién es este personaje? A alguien que el nombre le resulta ajeno y que más allá de que la estemos mencionando con esta actividad que va a suceder mañana en el Marechal, no tiene idea. Bueno, María Teresa Andretto es una escritora, es poeta, hace cuentos para niños, inclusive en el año 2012 ganó un premio muy importante a nivel mundial, que es el premio Andersen, que es, bueno autores de grandes cuentos infantiles, como este que los nenitos ponen las migajas en el piso para encontrar. Bueno, es en nombre de esos hermanos, de los hermanos Andersen, se hace un premio de cuentos y ella en 2012 ganó ese premio internacional. Pero además tiene novelas, tiene poesías, tiene narrativa, es una gran escritora. Este año estuvo haciendo el cierre del Congreso de la Lengua, del Congreso Oficial de la Lengua, digamos. Como contaba Pancho el otro día, incluso hubo alguna redencilla dentro del ambiente cultural cordobés, porque María Teresa es... ¿cómo decirlo? De pertenece alguna forma, más a los que hubieran estado en el contra Congreso. Del otro lado, exactamente. Pero hay que disputar esos espacios también, me parece, ¿no? Pero estuvo, y aparte estuvo excelente decir las cosas que dijo. Claro. Hemos reproducido aquí ese partes discurso. Por partes y completo varias veces. Y además se puede buscar, ¿no? Sí. O sea, ella... bueno, yo la contacté y le pedí varias cosas, le hice algunas preguntas. Ajá. Y una de las preguntas que le hice era qué autoras recomendaba, ¿no? Para leer, qué mujeres recomendaba para leer. Primero porque mi columna es de mujeres y segundo porque en algún momento a mí me ha pasado esto de decir, me re gusta lo que leo, pero hay algo de lo que estoy leyendo que no me termina de representar. Está escrito por otro... Por una gringa o por un hombre. Ajá, que también. Hay sensaciones, digamos, de las canciones, de cuando uno se enamora, de cuando uno le pasan algunas cosas que pasan por el cuerpo, pero que las mujeres... No sé si por ser mujeres o por cómo estamos criadas, pero las sentimos de otra manera. Y me ha pasado eso de decir, ay, esto me gusta, pero no me termina de representar. No puedo encontrar en esa palabra que está diciendo. Lo estás expresando bastante bien, bastante bien. ¿Y qué, la encaraste por ese lado? No la encaré por ese simplemente lado en esta que oportunidad, recomiende. Pero sí que recomiende. Okay. De igual forma, hizo un audio súper largo, de unos 4 minutos. Así que lo vamos a pasar algún día a la siesta, si le parece. Como claro. Una recomendación de lecturas de María bien. Teresa Andretto para la gente de La Pana. Muy bien. Pero bueno, nombró poetas como Circe Maia, que es una poeta uruguaya muy hermosa. Y ella dice, cada vez que tengo que recomendar una poeta se me cae de la boca Circe Maia. Es una figura literaria muy linda. Y bueno, entonces estuve hablando con María Teresa Andrueto de estas, de las mujeres, de las mujeres y la literatura, y también de lo que va a pasar el sábado. Lo que le pregunté a María Teresa, porque ella es una mujer grande, no sé cuántos años tendrá, pero sobrepasa los 60. Ajá. Y le preguntaba qué opina del movimiento de mujeres actual. Ajá. Le dije feminismo, movimiento de mujeres. También, así como hablo mucho, también se me complica a la hora de hacer preguntas, restringir lo que quiero preguntar. Pero fui por ahí, como, bueno, ¿qué opinás? ¿Qué te interpela? ¿Qué es lo que te pasa con el movimiento de mujeres? Con respecto a tu pregunta acerca del feminismo, del movimiento de mujeres, bueno, a mí me parece que es una de las cuestiones más potentes que han aparecido en estos últimos años, si bien el movimiento feminista es muy antiguo y digamos, y ha tenido distintas momentos, desde el primer Ni Una Menos, esto se potenció de un modo excepcional, diría, y Argentina ha ido en esa movida un poco a la vanguardia en Latinoamérica, seguro, incluso con respecto a otros lugares. Una de las cosas que más me interesa es el cruce entre la cuestión mujeres y las condiciones de clase, porque el feminismo, digamos, el movimiento de mujeres, que quizás sea más propio de mujeres, biológicamente hablando, y autopercibidas mujeres, me parece que es una de las cuestiones, como decía, más potentes de los últimos años, un hecho político muy fuerte, inusitado, de una salida de lo privado y de lo singular hacia la calle, hacia la vida pública, en la idea de que lo privado es político y lo propio es también público. Y entonces, bueno, me parece también muy interesante que esté muy atravesado por las condiciones sociales, económicas y demás, geográficas, de mujeres de diversa índole, de diversas edades, de diversos sectores. Eso me parece de una gran vitalidad, como que, digamos, ya no se trata, como en algún momento, hace años, de un feminismo más intelectual, llamémosle, más de los sectores medios de la sociedad, digamos, más un feminismo racional del pensamiento, sino unos modos más viscerales y más atravesados por los cuerpos, o los cuerpos más atravesados por la lucha feminista, asentando también en cuestiones muy concretas. Me parece sumamente interesante. Y en cuanto a la literatura, ¿qué tiene que hacer ahí la literatura? Bueno, el lugar en la literatura es distinto, en el sentido de que a mí particularmente, digamos, en el campo de la ficción, de la poesía y de la narrativa, me interesa correrme de una cosa militante explícita, y ver más, explorar más, qué es lo que he hecho finalmente en mi escritura, antes incluso creo de ser de considerarme a mí misma feminista, mirar en la diversidad de mujeres que presenta la vida, los infinitos modos de construirse mujer en una sociedad en relación con las condiciones de vida que se tienen. Eso me interesa explorar, conocer, comprender en los procesos de escritura. Tal vez por eso aparecen tanto los personajes mujeres en mis libros. Escuchábamos a María Teresa Andrueto hablando sobre el movimiento de mujeres y también sobre la literatura vinculada a las mujeres, ¿no? Claro. Lo que yo le contaba antes, que no se lo pregunté así, pero se ve que en algún punto metí lo que quería decir. Ajá. Porque esto que ella dice, los personajes mujeres de sus libros, yo no he leído tantísimos libros, he leído muchas poesías, y el año pasado para mi cumpleaños recibí de regalo un libro de María Teresa Andrueto que se llama Veladuras. Ajá. y que es precioso. Tiene, es muy cortito, es un cuento, pero es tiene eso, tiene el personaje femenino, como dice ella, muy muy ahí, muy el mundo femenino está muy presente en toda su obra. Uh-huh. También en sus obras habla de lo que tenga que ver quizás con los tiempos de la dictadura. Ella ha sido militante, nació en el sur de Córdoba, pero estuvo en el sur, digamos, como, no sé si exiliada, pero de alguna forma escapada, guardada del centro de, uh-huh, de la cuestión, también con una hija muy pequeña. Me asombra mucho también y me gusta mucho de María Teresa esa forma cotidiana de contar las cosas, sí, esa claridad, sí, que tiene. Generalmente me molesta que la gente diga y es, lo dice de una manera. Usted ya está enamorada. Realmente, yo les voy a compartir mi amor hoy. Les voy a compartir mi amor por María Teresa Andretta en el día de hoy. Si le gusta hasta el E, es que está enamorada. Claro, estoy realmente enamorada de María. No, pero sí, no, decíamos, pero mientras la escuchábamos, lo clara que es, lo cálida, lo precisa, uh-huh, con las ideas y la, bueno, esa facilidad para transmitirla, ¿no? Totalmente. Casi también, no solo facilidad, sino también encanto en las palabras. Sí, claro. Bueno, eso que tiene como el escritor que puede hablar también, ¿no? Porque a veces pasa que a mí me gusta, por ejemplo, mucho leer poesía, pero escribir, no sé, claro, puedo ser crítica, puedo decir esto, sí, me gusta, esto no me gusta, pero yo escribir no escribo nada, siempre me disgusta lo que escribo. Que alguien pueda, además de escribir, poder ponerlo en palabras, digamos, de esa manera. Bueno, vaya manera. Mañana al Marechal, Bonetti, es que búsquela, y dígale todo esto. Ya le expliqué a ella, que no sé si podré porque vio que yo trabajo los sábados por la tarde. Ah, yo pensé que iba pero a venir acá, a la Mariana Pacheco. No, tampoco. No. Bueno, no estoy enamorada de Pacheco tampoco. Usted va a buscar el billete, entonces, el fin de semana. Voy a hacer lo imposible por estar en el Marechal. Bien, muy bien. Si le soy sincera, le, bueno, voy a ser totalmente sincera. Volvemos a contar esta situación de que se pisan las actividades y nos queremos matar. Aquí desde Radio Panamericana y los amigos de la Biblia, que también están promoviendo la charla con Andretto, tampoco están muy felices. Estamos medio apenados de que se nos pisan las actividades. Sí, la presentación del libro de Mariano Pacheco acá en la COPE y la presentación de María Teresa Andretto en el Marechal mañana sábado a las 7 de la tarde. Exactamente. Pero bueno, hay público para todo. Por las cercanías, por el tipo de actividad, por dónde está uno en cada momento. Hay gente que la charla de Mariano Pacheco con el tema de las elecciones y con el ámbito, la rosquita, se viene para acá, claro, quieren debatir, pelear. Exacto. Y en otro caso, bueno, la posibilidad de ver a Andretto y escucharla, ¿no? De escucharla, sí. Bueno, eso, que empecé diciendo una cosa y me fui por las ramas en lo anterior, que usted me preguntó cómo podíamos conocer a María Teresa Andretto. Sí. Bueno, una de las formas es escuchar Acá No Se Duerme Nadie, que los martes reproduce la columna Gente Conmigo, de que hace para el programa Nada del Otro Mundo. Sí. También se puede encontrar, uno googlea y encuentra un montón de cosas de María Teresa Andretto. Puede entrar a mi Facebook, encontrar, no, mentira, no, pero googlear, encuentra muchas cosas de María Teresa Andretto, tanto video como lectura, como lo que la interpele, le interpele para a la Biblia, conocerla. Andate a buscar libros, ¿no? A la Babel, la cara, a la de Giardino. Me produce también la Biblia Babel, me produce como un amor de doble entrada, porque yo fui desde, siempre fui muy ñoña, y fui desde muy chiquita a la Babel, sí, desde que abrió, que, uh-huh, estaba en otro lado, que entonces también eso de los 20, de que sea en el marco del festejo de los 20 años de la Biblia Babel, también me encantaría estar. Voy a pedir al aire a mi jefa que me deje ir. No, bueno, tenemos, bueno, algún poquito vamos más a ir de la con palabra. Lo segundo, sí, exactamente, que es la invitación. O cuenta qué es lo que va a pasar mañana en el Salón Marechal a las 19 horas. Buenos días, Luciana. Un gusto estar conversando con vos por esta vía. Y también con la audiencia, con tu audiencia. Sí, voy a estar el sábado, efectivamente, en la Biblioteca Babel de La Falda. ¿Qué voy a hacer? Bueno, una conversación, una charla ante el público, acompañada por mi querida Nora Gómez. Nosotras nos conocemos desde hace muchos años, en los primeros años 80, formamos parte de un centro de literatura infantil juvenil en Córdoba. El centro existe y está muy vital, se llama CEDILIG, y bueno, Nora fue, como también yo, una participante de la primera hora, de la primera década de ese centro, en una preocupación por los libros y por la lectura y por la relación entre los libros y los lectores y la escuela y la educación, un interés, digo, que tanto en ella como en mí no se nos ha ido. Bueno, la vida nos junta ahora en la Biblioteca Babel de la Falda, donde hay además muchas otras personas queridas que también están en este mismo, en esta misma zona de interés y que forman parte de esa biblioteca, como Carmen Catalano, como Elvira Uba y otras personas. Será una conversación a lo que salga, a lo que el público le vaya interesando, a los lugares a donde Nora me vaya llevando, pero esos lugares con toda seguridad tienen que ver con los libros, con los lectores, con una relación de le entre lectura, lectores y comunidad, con una relación también con, de la lectura con la educación. Y probablemente aparezcan también preguntas acerca de los procesos de escritura, cómo se generan, siempre hay interés sobre eso, cómo se genera un cuento, una novela, un poema, dónde empieza, cómo empieza en uno y cómo puede tal vez llegar a otros. El mundo del libro, en fin, y el de las palabras. And see Lenker. María Teresa Andretto, y la invitación para mañana a las 19 horas en el Salón Leopoldo Marechal de La Falda para celebrar los 20 años de la Biblioteca Babel, teniendo una charla con Nora Gómez, que es parte también de la Asociación de Museo Ambato. Bueno, hay gente que siempre está en la cultura faldense, en Sí. esas medio subterránea cultura faldense, que siempre. Bueno, puede ser noticia por otras cosas que no sé, porque encontraron un prófugo muy importante, o por, que también hay algunas placas tectónicas que se están moviendo en La Falda y Claro. que tienen que ver con la poesía, con la narrativa, con la cultura, con eso. Muy, muy lindo. Y qué lujazo nos dimos en Radio Panamericana de hablar con María Teresa Andretto, ¿eh? Yo estoy enamorada realmente. Bueno, a ponerle una musiquita entonces a este amor también. Y está hecha la invitación mañana a las 7 en el Marechal, como les cuenta Lugonetti, desde la columna de mujeres, donde se le aproximaron a la María Teresa Andretto para charlar con ella y sacarle algunas impresiones, como por ejemplo ese todo ese primer testimonio sobre el movimiento de mujeres y su influencia. Bueno, en un rato ya va a quedar disponible también en la página para que dispongan de él. Exacto. La charla está convocada para hablar sobre la literatura en este tercer milenio y sobre algunas cosas, pero bueno, me parece que tal como ella lo relata, se va a ir ampliando y va a ir llevando a otros espacios. Bueno, ¿y qué escuchamos? Para cerrar, traje, escuché que esta semana estuvo un poco romántico, Sí, la sí, cosa sí, sí, romántica, sí, la sí, sí. cosa, mucha Primavera. primavera, mucha. Bueno, traje una versión de Ajá. Ne me quitte pas, de la canción famosa de Jacques Brel, que se Sí. llama No me dejes, no, en la voz de Liliana Felipe. Empieza lentita, pero como siempre vamos a terminar cumbianchando. Vamos todavía. Gracias, Lugonetti. Hasta la semana que viene. Nos vemos. No me dejes, no, tienes que olvidar. Vuelve, por favor, no te acuerdes más de lo que pasó, lo que hice yo y me hiciste tú. Eso que más da, olvidar también la desilusión que llegó tal vez y borró tu amor. No, no me dejes, no, no me dejes, no. Yo te cubriré toda de coral, con plata y rubí, perlas de la mar. Yo te llevaré conmigo al país donde todo es luz, besos y canción. Si conmigo estás, la reina serás. Yo seré también si estás junto a mí.